ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radiorrevista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, esta es otra edición de Ejes, mi nombre es Andrés Montalvo y hoy tenemos un programa bastante entretenido, informativo y hoy me acompaña Gabriel Caicedo. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias, Andrés, en efecto me encuentro muy bien. Todas las martes lo decimos y creo que es un día especial para hablar de emprendimientos. Yo creo que esto del emprendimiento, de generar un negocio por primera vez, de mantenerlo, siempre nos va a llenar de energía, es decir, una energía positiva para poder visualizar resultados positivos también, Andrés. Es así, cada día emprendemos nuevos retos, tenemos nuevas ideas, nuevas oportunidades y no hay que dejarlas pasar. Así que, sin más preámbulos, empecemos con el segmento El Sector. Adelante. El Sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. Con el propósito de fortalecer los conocimientos en cooperativismo al sector de la economía popular y solidaria, la Intendencia Zonal 5 de la CEPS realizó la semana pasada dos talleres en diferentes parroquias de la ciudad de Guayaquil. Más detalles a continuación. El martes 23 de abril se capacitó a los socios de la cooperativa de transporte en Trisimotos, Costa y Mar, de la parroquia Pozorja, mientras que el miércoles 24 a la cooperativa de transportes urbanos de pasajeros general Eloy Alfaro, de la parroquia Febres Cordero. En estas jornadas se expuso sobre los principios del buen gobierno corporativo dentro de las organizaciones, así como también las diferentes atribuciones y responsabilidades de los consejos de administración y vigilancia. Uno de los temas más destacados fue la normativa que regula el sector, el cual se explicó con ejemplos prácticos aplicados a la realidad de las organizaciones. Por tal razón, los asistentes despejaron sus inquietudes al respecto con los capacitadores. Con dichos talleres se cierran las capacitaciones de abril. Próximamente se iniciarán las planificadas para mayo dirigidas a otras organizaciones de la Zonal 5 de la CEPS. Reportó para Ejes, Esteban Caicedo. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, el pasado viernes 26 de abril llevaron a cabo el taller sobre principios y fundamentos de la economía popular y solidaria. Más detalles en la siguiente nota. Ángel Mieles, analista de la Intendencia Zonal 5 de la CEPS, fue el encargado de dictar la capacitación para los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas, Autónomos, Comerciantes y Exportadores Voluntad de Dios del Cantón Baba, provincia de Los Ríos, donde expuso a los asistentes la normativa y el reglamento destinado al sector de la economía popular y solidaria, así como también la estructura y atribuciones de los órganos de gobierno y directivo. El objetivo fue que los asociados conozcan con mayor detalle sobre la norma que los rige, la correcta forma de administrar la organización y las responsabilidades de cada socio, con el fin de que esta información sirva para que realicen una adecuada autogestión dentro de la misma. Estos talleres se llevarán a cabo durante todo el año. Los próximos serán en el Cantón Palenque de la misma provincia, donde la Superintendencia, junto con la Dirección de Redistribución de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería, busca fortalecer los conocimientos de quienes integran este importante sector productivo del país. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. Ahora les traemos una nota bastante interesante. En Quito es la sede de la charla del cacao y chocolate. Se realizará el 6 de mayo en la Universidad San Francisco, en el campus de Cumbayá. Más información en la nota. Productores, exportadores, academia, chocolateros, restaurantes y consumidores participarán en Quito del primer conversatorio internacional de cacao y chocolate 2019. El evento se realizará el 6 de mayo, de 8:30 a 18:30, en la Universidad San Francisco, Campus Cumbayá. Esta charla la organiza Conexión Chocolate, Ricolto, la Universidad y el Ministerio de Agricultura. En el programa se desarrollarán mesas de diálogo con más de 30 instituciones y organizaciones especializadas del sector, Además, habrá actividades sobre negocios inclusivos, planes del sector, tendencias y aplicaciones del chocolate y otros. El evento contará con ponencias internacionales, entre las que destacan la de Carla Martín, directora del Instituto de Cacao y Chocolate, mientras que representantes de asociaciones y firmas del sector de cacao y chocolate compartirán sus experiencias en el mercado. Al finalizar el evento se impartirá un curso intensivo de cacao del 7 al 9 de mayo en la misma universidad. Ese taller es dirigido a productores y chocolateros y será dictado por Carla Martín. Reportó para Ejes, Esteban Caicedo. El Ministerio de Producción tiene un presupuesto de 12 millones para financiar nuevos negocios en el país. Una nueva convocatoria de capacitación y asesoramiento está abierta. Más detalles a continuación. Para que los emprendedores ecuatorianos desarrollen sus negocios y estos sean sostenibles en el tiempo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó este miércoles 24 de abril un programa para que los pequeños negocios reciban acompañamiento público y privado desde la concepción de la idea del producto o servicio hasta su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Esta iniciativa se apalanca en dos compañías privadas especializadas en gestión y desarrollo del emprendimiento, Muyu y Master Game. El programa contempla tres etapas. La primera se denomina Prepárate, en la que se compartirán, mediante 10 talleres, herramientas para un correcto desarrollo de la idea del emprendimiento. Sigue la etapa Emprende, que trabajará con emprendedores en etapa inicial o que aún no se han conectado efectivamente con el mercado. Y la tercera fase es Aceleración Comercial, para apoyar a quienes ya comercializan y buscan su expansión o crecimiento. Las inscripciones se receptan a través de la página web de Muyu o del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. El pasado 1 de mayo, varios emprendedores ofertaron sus productos en una feria organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en coordinación con la Mesa de Medios de Vida del Gobierno Municipal de Esmeraldas. En esta feria organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en coordinación con la Mesa de Medios de Vida del Gobierno Municipal de Esmeraldas, se presentaron cerca de 50 emprendimientos como dulces, artesanías, productos procesados y más. Se apostaron desde las 8 de la mañana en diferentes stands en la Gran Manzana, en la calle 9 de Octubre, cerca del Parque Central 20 de Marzo. Entre ellos se encontraban los integrantes de la asociación La Hormiga, un grupo de 17 mujeres emprendedoras quienes mantienen sus terrenos, fincas o parcelas en las comunidades de San Mateo, Majuá y Camarones. Al menos 20 integrantes del MIES, quienes ya han participado en otras ferias, entre ellas Hechos a Mano, ofertaron sus productos como esculturas, bisutería de semillas, tortas, bocados, jabones artesanales, fragancias y recuerdos personales. Este evento se desarrolló con la finalidad de poder dinamizar sus economías. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. 9 de la mañana con 14 minutos. Esto ha sido el segmento El Sector, las principales noticias del sector productivo y financiero en nuestro país. Andrés, te cuento que también ha llegado ya el momento de escuchar una pausa musical, pero antes de ello quisiera anunciar que ya en breve, en pocos minutos, aproximadamente ya al corte de las 9:30, estará con nosotros un emprendedor más de nuestro país. Coméntanos, Andrés, ¿quién es el emprendedor del día de hoy? Así es, hoy tenemos un emprendedor en el área de la música, de la educación. Él es Roberto Chango, es guitarrista de una banda bastante conocida. Y también director de comunicación de una academia de música llamada Bunker Studio. Con él precisamente vamos a hablar de cómo emprendió en este giro de negocio, ¿no? A veces solemos pensar que quizás la educación no es un buen giro de negocio, pero vamos a ver cuál ha sido la experiencia y los factores de éxito para que Roberto y esta academia pues se alcen vertiginosamente en el mercado. Para poder avanzar en este programa, ahora sí vamos con esta pausa musical. Vamos a escuchar al artista Kord. Es un cantautor y compositor. Su música pues ha formado parte de toda su vida prácticamente desde muy pequeño, y con el paso del tiempo se ha dado cuenta que esta música conecta con el alma de muchas personas. Vamos a escuchar el tema Sonreír de Kord. Adelante. Fuimos un impulso consentido, una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo. vivimos, el momento lo vivimos, dejando una huella en la arena y de testigo el mar. Dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre quise enamorarte. Recuerdos que te hagan sonreír. Fuimos un par de locos que tuvimos el valor de ser honestos y así dejarnos llevar. Dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre quise enamorarte. Poco a poco formar parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre quise enamorarte. Parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Empezamos con el segmento Tendencias, donde se habla un poco sobre tips, consejos para los emprendedores. En esta mañana tenemos algo muy importante, que es las ventas. Es muy difícil saber cuándo vender, cuándo quizá mencionar una promoción al cliente, a la persona, y dónde vender y cómo vender. Y creo que es una de las fases más importantes del negocio, pues sin ventas, ¿cómo concretamos, digamos, el negocio? Yo creo que es algo importante que quizás muchas de las veces pasa desapercibido, quizás hizo un análisis pertinente y previo. Y por esta razón hemos decidido presentar este audio del día de hoy, que habla precisamente sobre cómo concretar o cómo afianzar sus ventas. Adelante. ¿Cómo cerrar una venta? Hay un montón de libros sobre el cierre en la venta. Os lo voy a resumir según mi criterio. Una vez que se han captado varias señales de compra, el vendedor tiene que resumir, en cierto modo, siempre los beneficios, lo más relevante, ¿no?, de lo que se está hablando, lo que el cliente le ha dicho en la fase de sondeo. Realmente se trata simplemente de hacer un poquito de retroalimentación, ¿no? Es importante, en el cierre de la venta, siempre el ofrecer varias alternativas a la hora de elegir en cierto modo, para que pueda elegir lo que más se ajuste a sus necesidades. Esto realmente, elegir las alternativas, da a entender al cliente que él está eligiendo. El segundo paso es, en cierto modo, cuando hemos dado ya una cierta alternativa, es solicitar un poco el pedido, ¿no? En cierto modo es fijando fecha de entrega, fecha de firma, etcétera, etcétera. Todo depende un poquito de la situación y del tipo de empresa que tú tengas, ¿no? Pero cuando tú has detectado que ya está eligiendo una alternativa, pues, oye, ¿qué día quedamos? O rojo o azul. Muchos cierres de venta acaban con un espacio lúdico, ¿no? Vamos a hacer un café, vamos a firmarlo, vamos a hablar de fútbol o de cualquier otra cosa. Cuando entramos en esa fase en la cual ya presuntamente hemos cerrado, no hay que seguir nunca hablando del negocio. Hay que hablar ya, de alguna manera, antes hablábamos de la apertura mental, ¿no? Pues hay que volver a estructurar, a hablar de otras cosas que son más del café caliente y de no el email frío, que siempre decimos aquí. Hay un tipo de cierre que realmente es bastante interesante, que es, en cierto modo, hacer sentir al cliente de que está funcionando ya con ese producto, ¿no? O sea, usted se imagina con este producto, se imagina lo que podría ganar con mi servicio, se imagina con, en cierto modo, es hacer desear al cliente que con el producto o servicio que le estamos ofreciendo puede cubrir sus expectativas, sus necesidades y con una serie de ventajas, ¿no? Y a la inversa, también puedes decirle, es que si tú no tienes esto, por ejemplo, vas a perder esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. En cierto modo, es un poco hacer desear. Vale, el tema de la oferta. En un momento dado, ya sabéis que en marketing lo escaso y lo urgente venden, ¿no? Pues en un momento dado, el poder decir, vale, nos quedan dos, quedan tres días, nos quedan muy pocas horas para que nuestro equipo de abogados pueda atender a tantos clientes, solo podemos atender a cinco clientes y tú puedes ser uno de ellos. En cierto modo, el cierre por oferta, lo escaso y lo urgente vende, también es una manera de cerrar, sin duda. Pero siempre sin presionar. Nunca hay que presionar. Si hablamos de un cierre ganar-ganar, no tiene lugar la presión. O sea que en el caso del hacer una oferta, es que está ahí, acaba ahí ese día, o simplemente pues es que quedan 100 unidades, no podemos dar más, ¿no? En cierto modo, siempre es positivo a la hora de cerrar con rapidez, pero que no se note la presión. Bueno, está claro que muchas veces el cierre, que es la cuarta fase de técnicas de venta o de una reunión interpersonal con otra persona, no tiene por qué terminar siempre con un cierre firma, ¿no? Realmente las ventas se producen al contacto 10, 11, 12, quién sabe, nunca al contacto 1. Casi todas, ¿eh? En general. Pero lo cierto es que sí hay una manera de cerrar, siempre al margen de que no te lleves el cliente, y es agendar. ¿Qué día, qué hora nos volvemos a ver a lo largo de este año, del año que viene o de la semana que viene? Siempre agendar implica un segundo contacto, un tercer contacto, y al final acaba siendo más potencialmente un cliente a lo largo del tiempo si se sabe mirar lejos. Así es, acabamos de escuchar esos pequeños tips acerca de las ventas, que es muy importante, sobre todo para concretar y tener nuevas oportunidades. Ahora es tiempo de una canción que nos ha recomendado uno de nuestros radioescuchas, Esteban. Él nos ha indicado que quiere escuchar Coti. Él es un cantante y compositor argentino conocido en América Latina y España. En esta mañana suena Antes que ver el sol. Va a ser muy tarde. Y a ver...

de la Academia de Música Bunker Studio. Está aquí precisamente para hablar sobre las actividades que desarrolla esta academia, los cursos que ofrece, y sobre todo analizar los factores que han sido claves para el desarrollo de este negocio. Andrés. Es así, son los retos, los, digamos, de ese pequeño análisis que él nos va a compartir para que otras personas se animen también a emprender y que vean que no es difícil, que sí se puede emprender. Es cuestión de voluntad, creo yo. Así es, bienvenido Roberto, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, buenos días, gracias por la oportunidad a Gabriel, Andrés, al programa también, estoy muy gustoso de estar aquí. Coméntanos, Roberto, para poder contextualizar la entrevista, ¿qué es el Bunker Studio? Coméntanos cómo se formó. Bueno, el Bunker Studio actualmente es una escuela de música. Nació por allá por el año 2008-2009 de la mano de Byron Coronado como una sala de ensayos. Justamente tomó este nombre de Bunker Studio porque la sala se construyó 2 metros bajo tierra. Como tú sabrás, los músicos somos acostumbrados a ensayar en las noches y de todo lado nos van botando porque hacemos bulla. Entonces el Bunker Studio se construye en ese contexto bajo tierra, justamente para poder ofrecer esa comodidad a la gente de que puedan ensayar 24/7, es decir, en la noche o en cualquier horario del día, ¿no? De ahí que se empieza a ofrecer el servicio de alquiler de la sala de ensayos. El año anterior, juntamente con Byron Coronado y un socio más, pues contemplamos la idea de formar una escuela de música. Ahí es cuando decidimos juntar nuestros talentos, fortalezas, lo que cada uno sabe hacer, las áreas en las que tiene experticia y decidimos pues formar una escuela de música. Actualmente ofrecemos, como te digo, todo lo que nosotros sabemos hacer, que es asesoría en la parte de comunicación, también ofrecemos asesoría en la parte de imagen, dirigido a artistas, ¿no? Ofrecemos también estudio de grabación en convenio con otra institución, también ofrecemos de igual forma una sala de ensayos. La una se encuentra al norte, la otra se encuentra en nuestra actual dirección, que es por el sector del antiguo aeropuerto. También ofrecemos charlas, conversatorios, tenemos un espacio abierto para músicos, para la comunidad musical en sí, para todos los que conforman, pueden ser artistas, músicos, instrumentistas. También tenemos, creo que ya dije, el estudio de grabación, organizamos eventos y también damos asesoría en la parte audiovisual a los artistas. Entonces tratamos de tener un buen portafolio de servicios para ofrecer a la comunidad. Mira, qué interesante, Andrés, y Radio Escuchas también, que amigos, que el Bunker Studio nace como una propuesta en sí, en principio como una sala de ensayo y posteriormente va evolucionando en otra idea de negocio. Yo creo que la clave para tratar el tema de hoy también es la evolución de los negocios, ¿no? Como nos comentó nuestro amigo Roberto, todo inicia por allá en el año aproximadamente 2008 con una sala de ensayo y después recientemente, hasta el anterior año, pues se configura esta academia con excepcionales servicios, como ya nos había comentado nuestro amigo. Les recuerdo también que para cualquier consulta a nuestro entrevistado el día de hoy pueden hacerlo al 2220-966, 2220-966 y pues compartimos criterios en cuanto a este tema. Es así, el concepto de búnker es bastante curioso, ¿no? Como lo dijo Roberto, los músicos siempre ensayan en las noches, bueno, quizá porque también trabajan, estudian en la mañana, entonces esa es la otra vida de los músicos y los artistas. Entonces, en ese contexto, Roberto, ¿tú cómo empezaste en este tema de la música? Bueno, yo toco la guitarra desde los 15 años. Sí, creo que como todos los músicos empezamos como una afición o como algo que nos gustaba. Si tú preguntas a un niño desde chiquito, creo que pocos te van a decir yo sueño con ser el rockstar o algo así. Entonces, por lo general tenemos el sueño de ser doctores, de ser, qué sé yo, empresario o algo así. Recuerdo que mi papá me regaló mi primera guitarra, luego se arrepentía, porque obviamente todos piensan que va a ser una fase o que después se te va a pasar, pero de eso ya van casi 20 años. Entonces, aparte de eso, bueno, igual al igual que mis compañeros o mis amigos de banda, pues todos tenemos aparte nuestra profesión, como tú dices, nos dedicamos en el día a día a nuestros trabajos, pero siempre está esa parte musical, artística y afición que, bueno, mi trabajo en mi caso me ayuda a sostener, ¿no?, mi hobby, o la otra parte de mi carrera. Yo emprendí así la música, creo que igual mis socios, ellos de igual forma empezaron estudiando de forma particular, después algunos se metieron a institutos, luego fueron incluso profesores y ahora somos profesores en nuestro propio negocio. La experiencia que hemos adquirido tanto en la música como en la vida laboral, hoy la estamos aplicando a nuestro propio emprendimiento. Roberto, también nos comentaste tras micrófonos, fuera del aire, que formas parte de una agrupación musical. ¿Nos podrías decir cuál, qué género hacen, un poco también de la historia de esta agrupación? Sí, los tres formamos parte de una agrupación que se llama Hidequel. Yo soy el guitarrista, la escuela la conformamos con el baterista y el pianista. La agrupación igual lleva casi cerca de 11 años, se llama Hidequel. Nos pueden buscar en redes sociales, tenemos un disco completo grabado, se podría decir un LP, y este año lanzamos un demo, un nuevo tema que se llama Sangre Inocente, del cual también tenemos videos. En ese aspecto pues hemos aprendido también en el trajinar artístico, ¿no? Lo que es estar en los escenarios, lo que es organizar eventos, estar en tus propios eventos, ser artista invitado, ser músico, es un aprender, el moverte en redes sociales artísticamente no es lo mismo que trabajar como una empresa. Entonces, la banda también nos ha servido un poco como escuela para nosotros poder dar ese backup o los consejos o tips también para los artistas, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos nuevos, por ejemplo, no había nadie que nos guíe, que nos diga cómo estudiar, cómo producir los temas. Ahora, en cambio, nosotros tratamos de que ese trajinar no sea tan complicado para nuestros alumnos o para los nuevos músicos que se están formando. Justamente eso es un punto a favor, porque es difícil, claro, como músico empezar, pero en este caso ustedes aprovechan ese plus, que ya tienen esa experiencia, que ya han pasado, han vivido, tú tienes una banda y imagino que eso también transmites a tus alumnos, ¿verdad? Exacto, siempre los alumnos te van a preguntar, bueno, en mi caso como soy guitarrista, siempre me van a preguntar qué instrumento utilizo, qué pedales me sirven, cómo ecualizar, cómo presentarte en vivo, qué actitud tener. Todo eso, como te digo, nosotros tratamos de transmitir a los estudiantes. De hecho, uno de los propósitos de la escuela por los cuales nos pusimos es acercar la música a la gente, ¿sí? A la gente, yo creo que a todos nos gusta la música, como dice Nina Pastori en una entrevista que leí recientemente, la música está en todas partes y no muchos la tomamos en serio. Si tú vas al supermercado, si vas al bus, está presente la música. Yo creo que no te comprarías un carro, por ejemplo, si no te viene con radio. Claro. Entonces, es la importancia de la música que muchas veces no le damos. Sí, entonces, el Bunker Studio lo que trata es de acercar la música a la gente. No tanto como un régimen así muy estricto como puede ser una universidad, sino más bien tratamos de que la gente tenga ese contacto, primer contacto con la música, con el instrumento, con la ejecución, con la experiencia de grabar en estudio, con la experiencia de grabarse un video tal vez ejecutando su instrumento. Tratamos de que ellos se acerquen a la música, pues, y después si es que alguien quiere hacerlo ya más en serio, pues puede buscar una universidad o algo. Pero es esa primera experiencia la que a veces permite o bien que te acerques a la música o bien que te alejes, porque puede resultar una mala experiencia también. Y bueno, sobre algunos puntos que ya ha tratado Roberto en esta charla, quiero pues recalcar, como he dicho desde el inicio, ciertas cosas que me parecen importantes, al menos en lo que va de ejes, ¿no? A lo largo de estas temporadas que hemos transmitido el programa, hay algo interesante en este giro de negocio, lo que dijo Roberto sobre la evolución. Creo que es importante poder evolucionar de un negocio. Estrictamente en este caso Bunker nace como una sala de ensayo y evoluciona a una escuela de música y ahorita la escuela de música no solamente contiene ciertos servicios directamente relacionados, sino que entendí que también hay otros servicios adicionales que a veces no están muy ligados a la música, podría decirse directamente. Hablemos sobre la evolución, Roberto. ¿Es bueno, malo, arriesgado? ¿Qué nos podrías decir de la evolución? Yo creo que todo negocio evoluciona, sí, justamente porque nosotros como personas no nos estancamos, y de eso se trata también el emprendimiento, no únicamente de ponerte un negocio, sino de estar en constante aprendizaje. Al estar en constante aprendizaje, tú también te vas preparando y vas adquiriendo nuevas competencias en el camino. Por ejemplo, uno de nuestros socios, él es director de comunicación, y él ha aplicado todas las técnicas de comunicación que él ha aprendido también al marketing musical. Sí, entonces uno de los servicios también que nosotros damos es asesoría justamente en redes sociales, que va muy ligado a la comunicación. Entonces el negocio va evolucionando mientras las personas vayan evolucionando, mientras tus clientes vayan evolucionando, mientras tú vayas identificando las necesidades de tus clientes, pues es ahí donde tú ves una oportunidad. Te capacitas y empiezas a diversificar tus servicios. Si no, un negocio se estanca, tu emprendimiento se llega a estancar y no puedes evolucionar. Entonces es muy importante la evolución, el que tú vayas diversificando tus servicios, que vayas ampliando tu portafolio de servicios. Y asimismo va creciendo tu cartera de clientes. Fíjate esto, Andrés, es importante y quiero también enfatizar sobre eso. Bunker Studio, como lo recalca Roberto, ha sabido reconocer las oportunidades a través de las necesidades de sus propios clientes, ¿no? Yo creo que eso es clave para saber a qué grado vamos a evolucionar en la siguiente ocasión, ¿no? Claro, sobre todo ya no solo es la parte, digamos, de aprender el instrumento, sino, como lo mencionaba, es la imagen, las redes sociales, que ahora es muy importante porque sí es muy difícil en este país, digamos, que un músico, un artista pueda sobresalir en los medios de comunicación grandes y tradicionales. Entonces las redes sociales ayudan bastante para que se puedan expresar y sobre todo darse a conocer y brindar esa música para todas las personas. En ese, digamos, Roberto, ¿cuál ha sido lo más difícil de este emprendimiento? Bueno, creo que lo más difícil siempre es empezar, ¿no? Pero como dice, el que da el primer paso ya tiene medio camino recorrido. En nuestro caso, unimos el capital y dimos el primer paso, que fue ya conseguir el lugar, empezar a crear marca en cuanto a comunicación, y empezar a proyectarnos ya a redes sociales, conseguir los profesores, y nos pusimos metas en conseguir el número de alumnos, que primero nos iban a dar la tranquilidad, por ejemplo, de cubrir los gastos, y después, posteriormente, pues ya buscaríamos alumnos para generar rentabilidad. En ese aspecto yo creo que si tú vas a iniciar un emprendimiento es muy importante sentarte a analizar, calcular obviamente, y planear, tener un plan estratégico, tener un plan de negocios, pero también es importante dar el primer paso, ¿sí? A veces esperamos que todo esté a nuestro favor, que las condiciones sean 100% favorables, que tengamos todo el dinero, que tengamos por poco y todos los clientes de ahí, pero no, o sea, llega un momento en el que tú ya debes dar el primer paso y fue como que, a ver, entre los tres nos motivamos y dijimos, ya, es el momento de hacerlo, tal fecha lo lanzamos, pase lo que pase, y fue así como empezó el negocio. Por eso es importante, como te digo, está bien la parte en la que tú calculas, analizas, haces un estudio, haces todos los estudios pertinentes, pero también está la parte en la que tú mismo te motivas y das el primer paso, que es lo decisivo. Roberto topa algo importante y no lo voy a dejar escapar, porque quizás muy pocas personas lo saben aplicar y realmente lo saben entender el contexto de esta, digamos, de esta idea. Un plan estratégico, Roberto, has mencionado que ha sido importante y parte vital dentro del negocio. ¿Nos podrías decir a grosso modo en qué aristas de trabajo se trató este plan estratégico para el negocio? Puesto que, como tú lo dices, no todas las condiciones al inicio están dadas. Toca generarlas a través de, o mejor dicho, toca hacer causa y efecto, ¿no? Exactamente. Un plan estratégico. Sí. En nuestro plan estratégico nosotros, como te digo, ya teníamos un bagaje como músicos, como profesores de música, entonces tratamos en primera instancia de utilizar la imagen que ya teníamos implantada como músicos de experiencia, para eso ser como la primera vitrina antes de redes sociales. Entonces, lo que estamos haciendo es que un músico está preparando a otro músico, en primera instancia. Segundo, lo que hicimos fue preparar una estrategia de redes sociales en la cual, como yo siempre digo, lo más importante cuando tú publiques algo es explicarle el beneficio al cliente, ¿sí? A veces en nuestras redes sociales las manejamos como nuestras redes sociales personales, en que únicamente estamos vende, pero jamás aportamos contenido de valor para nuestros clientes. En este caso lo que tratamos nosotros cada vez que lanzamos un curso, ya sea de piano, de guitarra o de cualquier instrumento, lo que nosotros tratamos de hacer es explicar el contenido de valor, o sea, el beneficio al cliente. Por ejemplo, nuestros clientes pueden aprender instrumento desde el primer día. Están dirigidos hacia todas las edades. Sí, nosotros mismos entregamos el material, nuestras instalaciones son adecuadas para niños, para adultos, entonces tratamos siempre de explicar el beneficio al cliente dentro de nuestra estrategia. Y de ahí, por último, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, como te digo, es acercar al bueno, en este caso, al cliente o estudiante, a la música. Lo que nosotros tenemos como estrategia, por ejemplo, es darles una clase gratuita, una clase demostrativa, en la cual nosotros explicamos la metodología, en la cual el estudiante ya conoce las instalaciones de primera mano, tiene contacto ya con el instrumento, y con una clase en sí, donde el profesor ya expone cuál va a ser su metodología, con qué mensaje va a llegar y de qué forma el estudiante va a aprender, porque también es un compromiso entre el alumno y el estudiante. Esas fueron parte de nuestras estrategias, las cuales nos ayudaron a tener éxito, como te digo, en los primeros pasos de nuestro proyecto, al menos, en conseguir estudiantes para lograr un punto de equilibrio económico y después para generar rentabilidad. Roberto, te voy a hacer una pregunta un poco más filosófica, digamos así. Más allá de aprender un instrumento, aprender lo que es la música, ¿qué gana una persona, digamos, recibiendo o aprendiendo un instrumento musical, aprendiendo este arte? ¿Qué es lo que gana la persona? Bueno, mira, aparte de los beneficios que nosotros conocemos, por ejemplo, para los niños, tú sabes, la música les puede ayudar mucho al aprendizaje, a la concentración, a la memoria. Yo he visto en la gente que hay una parte de satisfacción personal, ¿sí? Cuando hablamos de satisfacción personal o de realización personal, no todo el mundo aspira a tener dinero, no todo el mundo aspira a tener viajes o coches caros, sino que mucha gente simplemente espera hacer algo que le guste, ¿sí? Tengo en mi caso, por ejemplo, alumnos que únicamente esperan ellos poder sacar los temas que toda la vida les ha gustado y tocarlos en su cuarto o máximo en una reunión familiar. Y eso es satisfactorio porque tú ves que en el trayecto lo van logrando. Así como hay otros alumnos que ellos sí esperan ser artistas, esperan grabar su disco, esperan algún día tocar para una banda grande antes de ellos o abrir un evento grande. Entonces, en mi caso, como te digo, lo que yo veo es eso. Sí, que muchas veces, como te digo, la música ha sido parte de toda nuestra vida. Y muchas veces lo único que uno aspira es poder tocar un instrumento por el simple placer de decir yo sé tocar el instrumento, como una parte de una realización, como un sueño cumplido. Claro, es una forma de expresar lo que siente, lo que se ha vivido, las experiencias. Exactamente. También quiero topar algo importante en este tema de la consecución del negocio. En este caso, pues, has hablado, Roberto, sobre la creación de marca. Yo creo que hay un texto que tenemos que leer todos. Y a propósito, aprovecho el espacio precisamente para comentar sobre la labor que hizo una periodista llamada Naomi Klein, estadounidense, que tiene un texto llamado No Logo, ¿sí? Esto está directamente relacionado al estudio de las marcas y, por supuesto, la historia de las marcas. Yo creo que las cosas nunca han sido promocionadas antes con una marca. De hecho, según este texto, se señalaba que quizás antes los productos salían, como ejemplo, un saco de harina sin marca y se mandaba al mercado a vender. Pero resulta que a partir de los años 80, al menos en Estados Unidos, se da importancia al estudio de la marca y precisamente poner marcas sobre los productos. En este caso, pues, estamos hablando de un fenómeno comunicacional y también de marketing muy, muy importante. ¿Por qué, Roberto, hablamos sobre creación y mantenimiento de marcas? Yo creo que la gente en esta actualidad tenemos una sobreexposición de contenido, de información y asimismo una sobreoferta de productos y servicios. Para nosotros lo importante es que la gente se conecte con nuestra marca, que vea la música, en este caso, que se conecte al búnker y que vea la música no solamente como un producto, sino que, como te decía, vea algo que le pueda ayudar a realizar tal vez un logro, un sueño personal y además a expresar algo que tiene. Nosotros tratamos de que la gente se conecte con nuestra marca, tratamos de auspiciar la mayor cantidad de eventos justamente para que nuestra marca sea visible, para que la gente se conecte, como te digo, con ello. Estamos por implementar nuevas estrategias también en el aspecto digital para que la gente pueda encontrar más contenido de valor, como te decía, en nuestros productos y servicios. Es así, sobre todo porque justamente tú decías que aprovecharon esa parte de que ya eran reconocidos como músicos, y eso también es una marca que ustedes tenían. Una marca personal, ya lo habíamos tratado. Claro. Entonces eso aportaba también a la marca de Bunker y lo fortaleció, y aparte sus estrategias que han venido llevando en las redes sociales y en todo. También ya pues, ya siendo casi la recta final de esta entrevista, quisiéramos concentrarnos ahora sí en netamente los productos o servicios que ofrece Bunker Studio. Coméntanos con mayor detalle cuáles son, Roberto. Bueno, nuestro fuerte, como te decía, es la escuela de música. Nosotros estamos ofreciendo clases de guitarra, de piano, de bajo, de batería, de canto. Próximamente estamos por lanzar requinto, saxofón, también disponemos de violín. Son algunos sí. Instrumentos, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder? Pueden acceder, estamos abiertos para niños desde los 5 años. Tenemos un programa Kids, el cual trabaja específicamente con un método para niños. En cuanto a adultos, pues desde los 12 años en adelante, ellos ya pueden acceder a un programa para adultos. Disponemos de clases prácticas y también de clases que incluyen un programa teórico. A futuro, pues, vamos a entregar certificados. Al momento estamos entregando certificados institucionales y también con convenios con otras instituciones. A futuro, como te comento, pues tendremos ya certificaciones por la CETEC para que nuestros alumnos pues puedan aspirar al título de técnico en música. Nuestras clases son personalizadas, son individuales, es uno a uno con el profesor. En el caso de los niños tienen 30 minutos de práctica, en el caso de los adultos pues es una hora de práctica. Eso en cuanto a la escuela de música. De ahí nosotros lo que, como te decía, aspiramos a que nuestros alumnos pues lleguen a grabar, de ahí que cada 3 meses ellos tienen la oportunidad de grabar su trabajo o los logros que hayan realizado. Pueden grabarlos como solista o pueden grabarlos como banda. Tenemos también un proyecto de ensamble interno donde los músicos ya aprenden a trabajar con otros músicos que estén dentro de su misma promoción, ensamblándose con una banda. Tenemos, ya te comentaba, el estudio de grabación, también tratamos de grabarles en video, y de ahí pues el resto de nuestros servicios que viene a ser el estudio, la productora, que nosotros mismos podemos producir artistas. Si es que algún artista tiene ya su proyecto, pues nosotros podemos ayudarlo. ¿A producción en qué sentido, Roberto? Nosotros podemos ayudarle en la parte musical. Sí, si es que alguien quiere ya producir sus temas, ya quiere lanzar sus temas, pues podemos darle un tinte más profesional con productores musicales que puedan ayudarnos a hacer temas acordes a nuestra industria, a nuestro medio, que nos ayuden a hacer los arreglos. Entonces nosotros podemos guiarles en ese proceso también para que salga artísticamente, es decir, que salga en redes sociales, que salga con una imagen adecuada. Podemos brindar asesoría de imagen. Podemos producir sus videos musicales también, estamos en la capacidad de hacerlo. Ese es nuestro servicio que ofrecemos como productora también. De ahí podemos realizar eventos también. Realizamos todos los meses una clínica o conversatorio o talleres gratuitos también para que la gente, como te digo, pueda acercarse a la escuela, pueda ver las instalaciones y ver la metodología, conocer a nuestros docentes, a los profesores, conocer al cuerpo directivo, a las personas que estamos detrás de la escuela de música. Esos serían en sí nuestros servicios, tal vez se me escapa alguno. Quizás mencionar, y lo vi, ¿no? Lo vi en el brochure que ofrece Bunker Studio, asesorías en comunicación. Sí, lo había comentado al inicio, también ofrecemos asesoría en la parte audiovisual. En la parte de comunicación también tenemos el marketing musical, que también les podemos ayudar. Y por supuesto no han dejado de ser sala de ensayo, por supuesto. No dejamos de ser sala de ensayos, tenemos una, como decía antes, en el sector del antiguo aeropuerto y otra al norte por el nuevo colegio Hidrogo. Así es, Andrés y Roberto, pues yo creo que ha sido muy, muy gratificante escuchar las palabras de Roberto, pero sin antes yo quisiera despedir a Roberto, justamente que nos mencionen los hitos que se encuentran haciendo, quizás algunos planes, algunas cosas que sean importantes convocar, y por supuesto los contactos, por favor. Sí, queremos invitarles, estamos justamente como auspiciantes del tercer concurso nacional de batería y percusión. Pueden buscarlo así por Facebook, estamos como auspiciantes. Para nuestros amigos bateristas, pues ustedes pueden participar subiendo un video. Tenemos varios premios de nuestros auspiciantes. en nuestras redes sociales, Bunker Estudio S. Pueden ubicarnos, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Pueden ubicarnos también al número 098-489-1229, 098-489-1229, y buscarnos en Facebook, como decía, por Bunker Estudio S. Ahí van a tener más información sobre el tercer concurso nacional de bateristas, que es el que estamos lanzando. Este fin de mes tendremos también una clínica de batería, que es gratuita para todas las personas que quieran asistir. Únicamente tienen que llenar un formulario de inscripción que va a estar en nuestra página. Les invito a darse una vuelta por nuestras redes sociales para que pues puedan inscribirse y tengan más información. Nuestras clínicas son certificadas, siempre tienen un certificado de haber asistido. Me parece muy bueno porque también veo que los músicos tratan de también engrosar académicamente su perfil profesional, ¿no? Así como lo hacen en cualquier área de estudio. Eso también me parece muy bueno. ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en la Avenida Brasil 3175 y Manuel Valdivieso, a 20 metros del semáforo que sale del Colegio Ecuatoriano Suizo. Lo decía, al norte de Quito, entonces. Exacto, al norte de Quito. Un punto céntrico, yo creo. Uh-huh. Así es, y pues ha llegado el momento de despedir este programa, siendo ya las 9:58. Mi nombre es Gabriel Caicedo, y es un gusto compartir con ustedes todos los martes este espacio dedicado a los emprendimientos. Agradecemos la presencia de Roberto Chango, y recuerden, amigos, ir a visitar y aprender esos instrumentos musicales que siempre han querido en Bunker Estudio. Vamos con una canción para finalizar. Recuerden, mi nombre es Andrés Montalvo. Vamos con la canción de Daniel Páez, Me Quedo Contigo. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tu beso. Contigo. Mi decisión siempre será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar, sin temor, toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes. Yo fuerte y no te miento, yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes,